Muy buenas noches, podescuchas. Estamos en el lonchecito número 234, donde tenemos las noticias de la semana, una bonita reseña de Dead Rising y el tema random de la semana, que hablaremos de los juegos que nos esperan en este año 2017. Así que comenzamos. RCDMX presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Vas. Bonita noche, podescuchas, estamos en el lonchecito número 234. Muy buenas noches en una Ciudad de México bastante caótica, pero vamos a echarle todas las ganas del mundo para traerle semana a semana este bonito programa de lonchecito, que si oyeron bien semana a semana, ya basta de que descanse el choco cada 15 días. No, ahora, este año uno de los propósitos es tener nuestro lonchecito semanal, así que si ustedes lo pidieron, ya lo tienen, y si no lo pidieron, pues ya, se los engatusamos ahorita. Pero pues vamos a presentarles a la mesa redonda de especialistas que estarán esta noche acompañándome en los micrófonos. Así que, Marquito, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Y pues sí, como dices, es una noche caótica. Ya sabemos que percibieron el disturbio en la fuerza desde el mediodía, pero pues anden con cuidado y pues no se preocupen que no pasa nada. Bueno, ya Así es, nada más ¿no? nos atoraron algunos impuestos, pero pues ya con que hagan sus quejas públicas, pues todo va a estar bien. Porque no, queja que se guarda, pues no se escucha. Así es, hay que comentar todo lo que deseamos, pero sin agraviar a los demás, sin andar robando, sin andar Ajá. perjudicando. Así que cuídense un poquito, porque pues, ahorita las cosas están un poquito caóticas, pero no se espanten. Así que Sí, disfruten de no. los videojuegos y sigan jugando. Marquito, Manténgase informados. Ajá. así es, hay que informarse siempre. ¿Y tú, Marquito, qué has jugado en estas semanas? Bueno, pues recién estrenamos el Battlefield 1. Tuvimos la suerte de que nos llegara de regalo. Y pues ya empezamos la campaña. No hemos podido entrarle a lo que es el modo en línea, pero sí está bastante entretenido. Algunas cosas confusas, pero sí, ya empezamos a adentrarnos al mundo de la Primera Guerra Mundial. Así es, un juego bastante recomendable de parte de EA, así que por favor pruébenlo, que creo que de la mayoría de los títulos de Battlefield, este es el de los mejorcitos que han presentado en los últimos años, así que por favor pruébenlo. Y también aquí nos acompaña el buen Delfín. Delfín, ¿cómo estás? De los Muy bien, Choco, mejorcitos que han ya presentado en aquí los últimos años. descansando un poco de los videojuegos y pues ya en casita para descansar y entregarles una noche llena de noticias de videojuegos y de reseñas. Así es. A ver, yo ya sé que has jugado en estos días que te has enajenado mucho, pero los Descansar podescuchas y no saben, así que, entregarles ¿con una qué te noche. vicias? ¿Con qué me he viciado durante 40 horas de mis últimas 50 horas de videojuegos? Con Stardew Valley, que lo compré durante las ofertas de invierno. Y ya llevo 40 horas exactas de juego. Así es, un juego bastante adictivo. Si les gustaron títulos como tipo Harvest Moon, no pierdan la oportunidad porque sí es un juegazo. Y sí, si quieren quedarse enfermitos como el Edordo, cómprenlo. Uno de Cómprenlo. los juegos del año del año pasado. Ándale, sí. Sí, de hecho, sí. Mejor que Pero. Inside. No voy a tocar ese tema. Pero. Por último y no menos importante, está el buen señor Cinemás. Trapsan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Ya estamos aquí, pues ombliguito de semana y primer miércoles que no metemos el Reset Ball ahí a hacer pelea con el Chocolonche, pero lo vamos a tener mañana. Y sí, pues yo creo que igual que Marquito, ¿no? Si tienen algo que protestar, protéstenlo, díganlo, échenlo los gritos a los cuatro vientos, firmen peticiones en chinch.org, publiquen comentarios en los sitios web, en los periódicos, pero no vayan a saquear nada, en serio, que no sé qué, no, no, no hay realmente, ¿cómo se dice? Realmente el meterse a los saqueos y todo eso los van a reducir al mismo nivel de los rateros que están tratando de atacar, en serio. Así es, no se dejen llevar por la ignorancia. ¿Tienen el valor o les vale? Bueno, así bueno, es. Tampoco. Luego después te le dice, están saqueando nuestra publicidad. Traps, ¿tú qué has jugado? De seguro has jugado un juego muy, muy padre, de seguro. Pues mira, pues con esto de que me estaba mudando, pues ya es que apenas he empezado otra vez a retomar los juegos. Y pues claro, ahí medio desilusionado con el Gems of War, porque quitaron un modo que me gustaba mucho, que era el de los retos diarios. No sé por qué lo quitaron. Ahora ya no tengo que, ya no sé qué hacer en ese mundo. Ya conquisté todo. Ya nomás me falta vencer a los enemigos en línea. Pero también estaba jugando el Crypt of the Serpent King, que es un juego que la verdad no se los recomiendo, no lo compren. Está horrible, está muy feo, está muy horrible su brinco. Con el pues sí, cuando un juego tiene un pésimo brinco, ya sea de vieja o de nueva escuela, no lo compren, en serio. Y pues ya estoy empezando a probar ahí un juego de pinball que espero platicarles la próxima semana o la que sigue, porque la verdad es que sí está muy mono, muy entretenido. Sí, no me acuerdo cómo se llama la ardilla, pero se figura como moronga o algo así, pero no me acuerdo. Lo interesante es que los monos hablan en un idioma extraño, parece que están hablando chino, pero luego te das cuenta que ni siquiera es chino, pero pues, lo bueno es que tiene subtítulos, que es lo que lo rescata un poquito. Así es, digo, ya posiblemente en otra semanita estemos hablando de esos títulos que bien nos alegran la noche. Y pues para que sepan dónde contactarnos y dónde buscarnos, en Twitter nos pueden encontrar en arroba ResetMX, en YouTube en ResetMX también. Después no me la digo nada y ya. Y en Facebook como Reset.tv, así que mándenos sus comentarios, críticas, quejas, todo lo que quieran compartirnos, pero háblenos, porque hay veces que nos sentimos solitos, así de que no, es que nadie me manda un saludo, así que, Choco, qué bonita voz tienes, nada. Oye, Choco, pero, tengo una canción. ¿Qué canción? Llegó el abuelo, amigo de todos los el micros. Reset. Ahí está el abuelo. Abuelo, rápido, saludos y qué has jugado y qué andas por acá. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están todos? Aquí, pues, saludando a todos. Ya llegamos aquí al lonchecito y vamos a platicarles pues, de lo que ha ocurrido y todo ese asunto, ¿no? ¿Y qué he estado jugando? Buena pregunta. Osiris New Dawn, fíjate. Ese jueguito que parece ser mejor que No Man's Sky. Así que vamos el que a... es No Man's Sky, pero bien hecho, pero como No Man's Sky, pero bien hecho. Exactamente. Órale, no, ni lo conocía, pero espero que ya después nos platiques si así era el sueño guajiro de No Man's Sky, que es toda una telenovela, que ya hemos platicado en muchos lonchecitos más. Pero pues vamos a darle a lo que es el primer corte musical, cortesía del buen abuelo, que ahorita nos va a comentar por qué escogió esta canción. This is the end of the war. We know it, and I feel fine. Bye. Yeah. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. Pero regresamos de este primer corte musical, cortesía del buen abuelo. Bonito, ¿por qué escogiste esa canción? Pues porque es una canción acerca de cambios, ¿no? Y finalmente de eso se trata todo lo que estamos viviendo aquí en este país últimamente. Pues además una canción inspirada, ¿no?, en Subterranean Homesick Blues de Bob Dylan, ¿no? Sí, está muy chida. Esta canción también está muy chida, la verdad. No, la verdad no la conocí hasta ahorita, pero ya la conocí porque siempre me llenan de cultura con su amplio acervo cultural de cosas culturales. Aunque mucho no tal pie, aquí pusimos un cover porque ya saben cómo a veces se ponen algunos medios de que de pronto dicen, se están volando rolas de algunos medios oficiales y los vamos a pero bueno, eso fue un pequeño detalle que pusimos, mejor pusimos este cover. Pues yo sí así ponía al abuelo en la Secretaría de Cultura. Que no siempre se llevan ese galardón de marquito, así que a todos se la abuela. Y el primer acto del abuelo va a ser que podamos rezarle a Cthulhu. Ándale. Pero pues vamos a pasar a lo que nos da, que es esto de las noticias de los videojuegos. Y en esta semana, a pesar de que han sido semanas un poquito más lentecitas porque fue Navidad y fue Año Nuevo y todos se aprovechan para descansar, no deja de haber ciertas noticias que vale la pena recalcar y recordarles por si se perdieron en el mar de otro tipo de noticias. Así que el buen Eduardo va a comenzar con decirnos algo de Final Fantasy, que un personaje que posiblemente a muchos les vaya a agradar o no. Ahorita ya nos dirán si fue buena opción o no. Así que, Eduardo, por favor. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que cuando dices, vamos a hablar de Final Fantasy, de un personaje que a muchos les va a agradar, imaginas que va a regresar un personaje de ediciones pasadas a nuevos juegos o algo. Pero es un caso bastante gracioso en el cual Square Enix va a traer un personaje a Final Fantasy Brave Exvius, este videojuego para dispositivos móviles, que estará basada en Ariana Grande, la cantante. Este personaje está diseñado alrededor de su rol de Dangerous Woman, el video que salió en uno de sus últimos álbumes, que es esta Ariana Grande con un disfraz como de conejo, gato, no sé qué sea la verdad. Y recientemente en la cuenta de Instagram de Ariana Grande ya compartió los primeros sprites de su personaje, en donde la podemos ver haciendo distintos movimientos. Entonces, ya tendremos que esperar a que llegue la actualización con este nuevo personaje y ver qué rol va a jugar, ¿no? Que es algo bastante extraño, ¿no? No sé ustedes qué opinen de la llegada de Ariana Grande. Pues no lo veo tan extraño, tomando en cuenta que es Final Fantasy. Si recordamos, ha estado vinculando mucho el mundo real con el mundo ficticio. Si no mal recordamos, en Final Fantasy XV, en un stream salió los directivos de de Square como personaje, como si fuera jefe en una presentación. Y también en Final Fantasy XIII, creo que Lightning vendía bolsas, si no mal recuerdo. Entonces, ahora sí que no se me hace tan descabellado que se mezcle la realidad con la ficción. Y pues digo, yo no soy fanático de Ariana Grande, pero pues, Vogue sí ha de tener su fanaticado. Y pues, una curiosa noticia, ¿no? Eso que mencionas es distinto, ¿no? Porque pues son personajes que rodean al mundo de los videojuegos. Sí, no me acuerdo del nombre del director que es el que aparece en el juego como jefe del juego. Pero ver a un personaje que casi nunca se le ve alrededor de los videojuegos o que no es fan, no tiene una fanbase dedicada en los videojuegos, es algo extraño, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, también recientemente nos enteramos que Terry Crews podría estar en Overwatch. Pero eso es, como dices, algo normal porque Terry Crews es alguien que está muy metido en el PC gaming y que muchas personas adoran por películas y algo así, ¿no? ¿Sí? Es algo así como lo que se llegó a ver en el juego de básquetbol donde metían personajes conocidos ya sea de política y cosas así. ¿En cantantes, NBA Jam? Ese, en NBA Jam. Sí, yo me acuerdo que podías desbloquear al príncipe del rap. O a Bill Clinton. Ándale. Sí, no podías jugar con Michael Jordan, pero sí con Will Smith. Digo, lo curioso que ojalá que supiéramos es el por qué eligieron a este artista, ¿no? Y no a otra, porque digo, no dudamos del talento, pero pues, sí, yo esperaría una Lady Gaga, sí. No, pues ya es que en Super Mario Maker podías poner a Baby Metal, podías cambiar el sprite de Mario y poner a Baby Metal en su lugar, y tú decías, ¿en serio? ¡Por el poder del metal! Cierto. Sí, eso estaba bien chido. Como que son algunas tendencias medio curiosas que se dan en el mundo de los videojuegos. Que de pronto a alguien le gusta, empieza a gustarle a todos y dicen, bueno, vamos a ponerlo. Pues sí, ahora sí que mínimo cumplió con generar más expectativa y más publicidad a un juego que tal vez no estaba haciendo tanto ruido por sí solo, pero ya tener el nombre de Ariana Grande, pues ya hace que muchos se volteen de que, ¿a poco? Qué curioso. Además, ahorita estamos hablando de ese título que no habíamos tenido fuertes noticias en estos meses respecto a este título, pero pues ahora sí que habrá que esperar a ver qué nos separa estos nuevos spells y a ver si después tenemos a personajes de la música y de varios medios en los videojuegos. Pero pues yo creo que vamos a pasarle a una segunda noticia que es una noticia con marca para los de la vieja escuela, para los adultos como nosotros, que siempre nos apela con la nostalgia y compramos cosas que cuando era joven me acuerdo que jugaba. Y entonces, un experto en esto de la vejez es el buen Traps, digo, no tanto como el abuelo, pero que nos llene de cultura con su noticia. Así que, Traps, ¿qué nos vas a decir? Más respeto a mis canas. No, de hecho, cuando estaba chico, cuando era joven. No, de hecho, cuando tenía, cuando hace como 30 años, por allá de 1987, 88, había un juego de Arcadia que de pronto se puso, nos volvió a muchos locos, ¿no? Que era el Double Dragon, que era, pues, básicamente guiar a los hermanos Billy y Jimmy Lee, a través de varios callejones para agarrarse a golpes, al principio con el único objetivo de salvar a la chica, a la novia, o en este caso a la tercera en conflicto, porque pues esta chica era el interés amoroso de ambos hermanos, de una pandilla que la secuestra y tenías que avanzar, golpear a todo lo que se te pone en camino, y finalmente pues agarrarte de cates con tu propio hermano para ver quién se quedaba con la chica, ¿no? Y después salió una versión en el NES, que ese sí tenía un poco más de sentido, porque como era para un jugador, entonces pues esa batalla contra el hermano como que daba ese toque como que era el jefe, el traidor, era el traidor. Pero bueno, el punto es de que ya después salieron varios juegos de Double Dragon, el Double Dragon 2 que fue, para mí se me hizo el mejor juego de la saga, y el tercero que era muy difícil, pero pues los tres juegos eran excelentes en el NES. Ya después llegaron a esos juegos del Super NES que pues en X, y esos juegos de Arcadia que dices tú, por Dios, ¿por qué inventaron eso, no? Incluso el de Neo Geo que de pronto parecía que habían mezclado la película Double Dragon con Sailor Moon y bueno, y hasta Dragon Ball ahí de pronto se cruzaba un poco, ¿no? Pero bueno, pasan 30 años y Arc System Works, quien tiene los derechos de Technos, esta compañía que hizo los juegos de Double Dragon, y también los de River City Ransom, que después fue la segunda saga de juegos de pelea de callejera que hizo, pues decidieron desarrollar un nuevo juego para celebrar ahora sí que el 30 aniversario de Double Dragon, y el 30 de enero del 2017 vamos a tener este juego que se llama Double Dragon 4, o sea, es Double Dragon 4, y es un juego que es, se supone que los eventos ocurren inmediatamente después de Double Dragon 3, lo cual, por un lado, pues puede borrar toda la continuidad que había delante de Double Dragon 3, que eso se agradece. Y pues lo más interesante del asunto es que tiene una imagen de vieja escuela. Se ve como el juego, se ve un tanto similar a lo que fue Double Dragon 2, a lo que se ve por los sprites, por los movimientos. O sea que está tratando de mantener ese nivel de reto con el que nos traían a todos en Double Dragon 2, que incluso teníamos que hacer el truco de las 8 vidas para poder seguir avanzando, porque de otra manera el juego era imposible acabarlo. Y cuando estás viendo la música, los efectos visuales, y dices, este juego sí, realmente está haciendo justicia para hacer Double Dragon. Solamente que los usuarios de Xbox One se van a tener que, pues, esperar un rato, por lo menos esperar, no sé, porque ya saben que cuando son juegos japoneses, cae ese pequeño detalle de que, pues, primero para el PlayStation 4, ya veremos si sale en Xbox One, pero para aquellos que no tienen PlayStation 4, pues lo pueden descargar en Steam, el 30 de enero, y va a tener extras y juegos adicionales, así que yo creo que este es uno de los juegos que yo creo que sí estoy esperando a que ya salga para finales de mes. Digo, lo interesante es que... ¿Sí, qué? Sí, yo creo que todos los que somos de vieja escuela estamos esperando a este juego. Digo, y más que nada, digo, el punto aplaudible por parte de Dark System es que no le apostaron a lo ya bastante quemado de, bueno, ahora vamos a hacer la remasterización de Double Dragon, y que nos estén vendiendo lo mismo pero con un poquito, con mejores gráficos o escalado. Lo mismo pero con más píxeles. Ándale, lo mismo pero con más píxeles, sino que quieren, por ejemplo, reivindicarse de todos los errores que habían cometido en sagas pasadas y darle una nueva vida a la franquicia, que es algo que pues, sí estaba muy abandonado, y si llega mucho a la aceptación de una nueva generación de videojugadores, pues adelante, ¿por qué no revivir esta bonita franquicia y que la podamos disfrutar? Así que recuérdenlo que está en Steam, bueno, va a estar en Steam a finales de este mes, así que cómprenlo, gasten. Oye, ¿no va a incluir un chicle motita para compartirlo con los cuates? Porque si no, no me voy a sentir como en aquella época. Así es, digo, ya los... Un motita de plátano, por favor. Yo nomás me acuerdo que de esos días en que mi hermano y yo jugábamos la versión Arcadia de la versión del NES, porque sí, ya ves que nunca faltaba aquel que adaptaba la versión del NES, y me acuerdo que como no era de dos jugadores, pues mi hermano agarraba los botones y yo movía el control, y entonces estábamos tratando de ahí de avanzar, que avanzara Billy, y siempre nos andábamos cayendo al precipicio, porque ya es que había algunos saltos que tenías que hacer con los dos botones, y tú, ¡ah! Dije que apretaras bien los botones. Sí, digo, qué recuerdos de que cómo compartían un control. Ya ni me acordaba que sí llegué a aplicar esa. Pero bueno, ese tema será para otra ocasión, el cómo compartíamos controles. Vamos a pasar a una tercera noticia, que si bien el fin de año marca una época donde todos los medios y todas las plataformas, todos muestran a sus ganadores de lo mejor de que se presentó en el 2016 y lo mejor que hay, pues también la plataforma Steam presentó lo que son sus Steam Awards, que si no mal recuerdo creo que es la primera vez que se realiza, y pues en resumen nos dará los detalles el buen abuelo, así que ¿qué pasó? ¿Es la primera vez o es la primera vez que se realiza, ¿no? Sí, anteriormente no habían premios de Steam y prácticamente pues eran pocas las autoridades, de hecho ninguna, que premiaba los juegos de PC, a no ser de PC Gamer, que también en alguna ocasión pues, mencionaba sobre todo, pero a través de su revista impresa, ¿no? Pues los mejores juegos del año, pero en este caso no tiene que ver con una selección editorial, sino más bien que son votaciones realizadas por los propios usuarios, ¿no? Y se anotó muchísimo que fue así porque salieron ganadores, o sea, quienes menos te los esperabas. y finalmente pues yo creo que sí resultaron ser bastante legítimas, y eso nos muestra más o menos qué es lo que le gusta a la gente, ¿no? ¿Ganó No Man's Sky? Bueno, pero abuelo, ganó No Man's Sky. Ah, bueno. Hay que destacar que estos premios los juegos que entraron a las categorías fueron como votados anteriormente. Sí, o sea, por eso te estoy diciendo, o sea, los juegos no fueron una selección editorial, una selección de los propios jugadores. Y finalmente, pues, lo que fueron las votaciones fue sobre una selección de los cinco mejores, precisamente los más populares, y bueno, de ahí salieron los ganadores, ¿no? Estamos con los ganadores de Steam Awards del año 2016, y además las categorías son bien particulares, ¿no? Por ejemplo, está la categoría que se llamó Villano Más Necesitado de un Abrazo, que precisamente se trata el mejor villano de un videojuego, y en este caso se lo dieron a Portal 2, ¿no? Después, yo pensé que este juego era bueno antes de que ganara un premio, ¿no? Que eran esos juegos que tú ya pensabas que simplemente por lo que llegaste a ver en el tráiler iba a ser bastante bueno, y ahí está el Euro Truck Simulator 2 como mejor juego. Tenemos la prueba de tiempo, que es juegos que no envejecen, ¿no? Que los vuelves a jugar y que parece que son pues recién salidos del horno, ¿no? Y en este caso seleccionaron Skyrim, que fue un poco tramposo porque finalmente es un juego que no es tan viejo, ¿no? Tenemos ahí a Solo 5 Minutos Más, que es ese juego que te pica, ¿no? Y que dices, solo 5 minutos más, y ya cuando te das cuenta ya son las 6 de la mañana. Con el Counter-Strike Global Offensive se lo lleva, ¿no? Qué alucinante esos juegos que te sorprende, y precisamente aquí gana Grand Theft Auto 5, y también gana otra categoría que es el juego dentro de un juego, ¿no? También vienen otras categorías que son, por ejemplo, Boom Boom, que ya son categorías creadas por los propios usuarios, y se lo dieron a Doom. Relación Amor-Odio, que evidentemente ahí tenía que ganarlo Dark Souls 3. En este año se lo llevó, pero completamente redondito. Euro Truck Simulator 2 también se gana Toma Asiento y Relájate. También está Mejor con Amigos, que son esos juegos multiplayer, ¿no? El Left 4 Dead 2. Y lo mejor que se puede hacer con un animal de granja, que yo desde el principio sabía que el único que se lo podía llevar pues era el Goat Simulator, ¿no? Pero ahí está el juego que te hace chillar, ¿no? No estoy llorando, es que se me ha metido algo en el ojo. Y se lo lleva completamente Telltale's The Walking Dead, la primera temporada, porque así es, nadie puede soportar lo que ocurrió con Lee Everett, ¿no? los recuerdos, abuelo. Lo curioso de estas premiaciones que estás comentando es que, a comparación de las que están haciendo medios o especialistas, es que no es nada más así como de que los juegos del 2016, sino que pueden ser títulos de otras épocas. Entonces, todos. Ahora sí que es, por un lado está bien, porque así recordamos viejos clásicos, como en el caso comentabas del villano de Portal 2. Pero, pues, digo, a mi criterio me hubiera gustado que sí mantuvieran esa originalidad en las categorías, pero que fueran títulos, ahora sí que del año, que si repiten esta mecánica el próximo año, pues puede ser que otra vez gane Goat Simulator, porque no hay muchos juegos de granja que sean comparables que fíjate que Valve podría poner la restricción, ¿no? De juegos que ya se ganaron el premio y no se lo pueden volver a ganar, ¿no? Pues sí, digo, ahora sí que hay que esperar hasta el próximo año para ver qué mecánicas cambian, pero me parece bastante acertada estos premios, curiosos, y aparte pues ahora sí, de los fanáticos, ¿no? Que son los que al final de cuentas son los que tienen la última palabra. Y no importa lo que digamos nosotros, que tengamos un amplio conocimiento, sino lo que les haga feliz a la gente. Si quieren jugar God Simulator, la cosa es divertirnos hasta de esto, ¿no? De crear nuestras propias categorías. La verdad, yo creé mi propia categoría, lástima que no la seleccionaron, que fue precisamente la que quería dar. Yo le quería dar un premio a No Man's Sky, la verdad, ¿no? Pero no me dejaron. De hecho, también hubo por ahí la categoría que casi todos estuvieron votando, pero pues obviamente Steam no le iba a meter, era la de juego que necesita una secuela, y todos estaban nominando a, obviamente, a Half-Life 2. Entonces fue de esas nominadas por la comunidad que, como dices, dan risa, ¿no? Pues sí, ahora sí que qué bueno que apoye Valve a la comunidad y que le dé estas herramientas para poder hacer una selección de sus juegos favoritos, pero con realmente con lo que todos quieren. Entonces, pues, ahora sí que esos fueron los Steam Awards y pues hay que esperar el próximo año a ver si nos da la misma sorpresa. Y pues ya para cerrar las noticias, porque el tiempo nos va a comer. Marquito, sé que tú quieres decir algo de cosas gratis, o que nada más te gusta hablar de puras cosas gratis. Ah, claro, gratis para todos. Y esta noticia está relacionada a una que tuvimos hace 15 días. Hace 15 días revelamos los juegos que iba a tener gratuitos Microsoft para Xbox Live Gold, y ahora es turno para PlayStation, que ya reveló los juegos que va a tener. De hecho, ya están disponibles para que los descarguen. El primero, a pesar de que suena a que he visto demasiado gente ahí como para no reconocer esto, Day of Tentacle Remastered, o el Día del Tentáculo Remasterizado. Ya lo pueden descargar a través de PlayStation 4 y para PlayStation Vita con Crossbow. This War of Mine, ese lo tuvimos, The Little Ones, ese lo tuvimos en una reseña pasada en el Chocolonche, un juego que suena bastante interesante y está bastante bueno, y para PlayStation 4. Blazer Rush para PlayStation 3, The Swiddle para PlayStation 3, también para a través de Crossbow para PlayStation 4 y PS Vita, Asken 2 para PS Vita y Titan Souls para PS Vita, pero también puede ser disponible para PlayStation 4 con Crossbow. Así que esos son los que están disponibles ahorita, noticia gratis, juegos gratis, todo gratis. Si tienen sus consolas de Sony preparadas para descarga y tienen su cuenta... ¿Y consolas gratis también? Ah, también, gratis. Si tienen actualizada su cuenta de PlayStation Plus, pues ya pueden irlos descargando, porque ya están, me parece que desde ayer, disponibles. Así es, digo, decir ayer, depende de cuando oigan el podcast, pero sí, desde inicios de mes de enero ya está disponible, así que descárguenlo, porque hay juegos que valen la pena, principalmente a mi criterio, This War of Mine, es algo que vale mucho la pena disfrutar, así que ahora sí que, mientras sea gratis, ustedes descárguenlo, ya después nos dirán si les gustaron o no les gustaron. Pero pues, con esto cerramos las noticias, salvo que haya una noticia sorpresa, pero creo que no. Noticia sorpresa, sí. Ah. Ya te había dicho, Choco. ¿Qué te había dicho? Ah, Beyond Good and Evil 2, la secuela del juego Beyond Good and Evil que le gustó a muchos. Al parecer será exclusivo para Nintendo Switch durante un año. Al parecer va a ser durante un año, pero puede que este se extienda. Pero es algo bastante extraño, ¿no? Que ya se empiecen a anunciar. Esto no ha sido... Es rumor, ¿no? Es un tanto rumor, un tanto confirmado, ¿no? Porque es de una persona que ha estado liqueando Let's Plays de Beyond Good and Evil 2 y es de un insider, entonces ya nada más es que hagan el anuncio y que se compruebe. Así es. Entonces es algo extraño, ¿no? Que un juego que fue aclamado pero en la plataforma de Xbox, ahora llegue a ser exclusivo de Nintendo Switch. Sí, digo, hay que tener en cuenta que son ya las exclusivas temporales que se ha venido manejando en estos últimos años. Entonces, digo, tendremos que esperar un poquito más para disfrutarlo en otras consolas. Pero, pues, ahora sí que le da un... O puedes comprar una Nintendo Switch. O puedes esperar a que salga en tu consola favorita. Y recordarán que Beyond Good and Evil estuvo gratis en Ubisoft, ¿no? Y precisamente ahí hay una nota adicional donde pues sabemos que se regalaron en total 30 millones de juegos gratis a través de Ubisoft por sus 30 años. Así es. Y también un rato estuvo disponible en Xbox Live. Ah, creo que sí también. Sí. Pero sí, muchas cosas gratis. Así que pues, no hay pretextos en lo que aparece en la consola de Nintendo Switch. Pues aproveche de su la precuela para que se vayan fogueando y se enamoren del juego. Y ya cuando salga en Nintendo Switch ya juegan en su secuela. Así que esto es todo por las noticias del día de hoy. Espera, la última. Dije todo. Bueno, ahora. Diablos. la última. The Binding of Isaac Afterlife Plus ya está disponible en Steam. Este es la secuela de la del DLC de la secuela. ¿What? Sí, Afterlife Plus es la secuela de Afterlife, que viene siendo el DLC de la secuela que era Rebirth. Eso. Ok. Gracias, Arthur. Descárguelo, sí. Del DLC de la secuela. Y pasamos a la segunda rola. Que es cortesía al buen Traps, que ahorita nos va a decir por qué escogió, que es London Calling de The Clash. Así que Traps, por favor, haznos los honores. Va. Like a de este bonito corte musical cortesía del buen Travis. Travis, ¿por qué escogiste esta canción? A ver. London Calling, pues es una de las canciones más influyentes de The Clash, una banda de punk que pues, surgió a finales de la década de los 70s y que tuvo en los 80s sus mayores éxitos, y de hecho esta canción pues habla como de una de ese temor que había en ese entonces de la gente por lo que podía ser una tercera guerra mundial, ¿no? La Guerra Fría ya no estaba tan dura como en los 60, pero sí estaban esos rumores de que de pronto la Unión Soviética y Estados Unidos se tiraran misilazos nucleares, y pues sí, ese temor de buscar refugio y protegerse ante la posibilidad de que pues cayera la tormenta nuclear por otro en Inglaterra, ¿no? Y pues yo creo que esa canción refleja muy bien como que esos escenarios como apocalípticos que de pronto estos años han querido trazar, ¿no? Ahora vienen con muy muy radicales con sus canciones, me sorprende. Así que van a mejorar, se los aseguro. Pero pues vamos a pasar a lo que es la reseña de esta noche, que vamos a hablar de un título de reciente de una buena, bonita compañía llamada Telltale, que se ha caracterizado en estos últimos años en ejecutar las dosis similares en sus narrativas, en apostarle en tipo novelas visuales que te van guiando con tus acciones. Y pues como ya lo ha repetido la dosis, pues una de ellas es la franquicia de Walking Dead, que en esta ocasión llega, si no mal recuerdo, a su tercera, por así decir, tercera temporada, con The Walking Dead A New Frontier, que el abuelo les detallará si vale la pena o no jugar este título. Así que, abuelo, dinos por qué sí, por qué no. Ok, bueno, pues en este mes de diciembre pues, lanzaron la que será la temporada número 3 de The Walking Dead, a Telltale Series, bajo el nombre de The Walking Dead A New Frontier. Y pues en ella vimos la historia de un nuevo personaje, que es Javier García, que se cruza en el camino con nuestra querida Clementine. Yo creo que la mayoría de los que ya, o sea, jugaron The Walking Dead, las dos series anteriores, saben quién es Clementine, que es esta niña que sobrevive al holocausto zombie gracias al sacrificio de Lee Everett en la primera temporada, y que se ha ido endureciendo con el paso del tiempo, dejando atrás a personajes como Kenny, que conocimos también en la primera temporada en la granja de Herschel Green, y con quien compartimos pues, tensos momentos en el almacén de William Carver en la segunda temporada. Debemos recordar que los juegos de Telltale Games nos permiten tomar algunas decisiones durante el transcurso del episodio, por lo que algunas variantes pueden hacer que difiera la experiencia inicial del episodio de esta nueva temporada, que se llamó Lazos que Unen. Es el primer episodio que se dividió en dos partes, precisamente porque era bastante largo. Y pues bueno, durante la primera parte conocemos a Javier y a los miembros de su familia que lograron sobrevivir al día 1, luego de enterarnos de que su padre había fallecido, causando la muerte de su madre y su tío. Y pues esto no es ningún spoiler porque pues está en el trailer, ¿no? Como en todas las historias de The Walking Dead, pues nos enfrentamos a un mundo roto y peligroso, en donde la sociedad se ha fracturado en pequeñas comunas de sobrevivientes, algunos de los cuales pues, no son para nada amigables, y otros, después de mostrarles nuestras intenciones, nos tenderán la mano para que podamos proseguir en nuestro camino. Asimismo, nos enfrentaremos al peligro latente de los caminantes, que pueden salir individualmente de la nada o en hordas, siendo uno de los momentos más tensos de la historia. También nos reencontraremos con Clementine, que es una adolescente a estas alturas, mostrándonos que se ha convertido en una experimentada sobreviviente a la altura de Michonne o cualquier otro personaje badass del cómic y la serie de TV. Es cierto que vemos a una chica fría, casi inexpresiva, renuente al contacto con otros sobrevivientes, limitándose a realizar algunos trueques para obtener amo. Sin embargo, logra empatizar con Javier durante toda la primera parte, claro, si eso es lo que deseamos con nuestras decisiones. Así que se convierte en un support muy eficiente. Empero todas las cosas pues han cambiado desde la última vez que vimos a Clementine, atestiguando las muertes de Carver y Sarita en el segundo episodio. Sigue conservando la gorra que le dio su padre y que le trae recuerdos de las personas que se sacrificaron por ella, como es el caso de Lee Everett, un personaje con el que siempre la vamos a relacionar. Han pasado muchas cosas en su vida, cosas de las que no está orgullosa, y puede ser que esconda para no afectar sus relaciones con otros sobrevivientes. Sin duda el personaje pues se ha oscurecido, pero eso es algo inevitable y comprensible en una situación como esa, ¿no? Estamos hablando de un holocausto zombie. La segunda parte del primer episodio, pues, nos lo deja todo en claro, ¿no? Y será Javi quien tome las decisiones sobre cómo tratar a nuestra amada Clementine. Y Lazos que Unen es el primer episodio de la tercera temporada. Cumple bien y bonito con las expectativas del fan de la serie. No solo vuelve Clementine, sino que nos presenta una historia de una familia de origen latinoamericano. Algo que yo personalmente pues, me gusta mucho, lo agradezco, precisamente porque a veces se sataniza a los personajes de origen latino, como es el caso de Hugo Vázquez, ¿no? De Tales from the Borderlands. Y pues se agradece a Telltale que se esfuerce en romper esa tendencia, ¿no? Javier García y su hermano David seguramente pues serán parte esencial del segundo episodio, aún por anunciarse, y quizás veamos más de Clementine, aunque yo personalmente pues no me preocuparía mucho por ella porque sabe cómo cuidarse, ¿no? Yo tengo dudas, abuelo. Dime. Según yo recuerdo, los juegos de Telltale, bueno, y precisamente en los de Walking Dead, hay una serie de decisiones. Ajá. Que si no mal recuerdo, en la segunda temporada podías como importar tus decisiones anteriores de los otros títulos. Así es, se pueden importar. En el caso de que, si no, yo nunca jugué y me pongo a jugar esta tercera temporada, ¿se pueden autogenerar al azar o me dan así como un test de qué haces? No, se generan al azar. Tienes esa opción de generarlas al azar o de importarlas. Yo sugeriría que lo mejor que pueden hacer es conseguirse a las temporadas anteriores para que conozcan precisamente a Clementine y también para que se vayan enamorando del personaje, porque tiene chiste el asunto de ir generando este vínculo emocional con los personajes, ¿no? Ok, otra duda. Sí, digo, no jugué a detalle los juegos de Walking Dead. Recuerdo que las decisiones comúnmente era argumento y te daba cuatro selecciones posibles o dos, entonces. Uh-huh. ¿Hay alguna nueva modalidad de selección de decisiones o se siente como si fuera la temporada 1 o 2? No, fíjate que permanece igual el sistema y yo creo que es algo correcto, algo que Telltale ha perfeccionado, ¿no? Como dice por ahí un dicho en diseño, si funciona, no trates de arreglarlo, ¿no? Entonces, están contentos los fans, ¿no? La gente compra sus títulos y la verdad, aunque son muy facilones, no, hay que decirlo, no presentan gran dificultad, en realidad son como novelas interactivas, ¿no? Te ofrecen un contenido pues muy valioso por lo que cuesta cada título. Por ejemplo, en este caso creo que estábamos hablando de unos 200 pesos más o menos, ¿no? A través de Steam, ¿no? Y por esos 200 pesos seguramente vas a estar jugando más de alrededor entre 8 y 10 horas, ¿no? Creo que es una buena relación de costo-beneficio, ¿no? No, pues son bastantes para que sea nada más el episodio 1, partido en 2, pero sí es bastante. No, yo me refiero Yo me refiero al total, sí, al total. Ah, al total. Ah, ya, al ya. Total de, o sea, ya cuando salga completa. En este caso estamos hablando de tal vez unas 3 horas y media, más o menos. Sí, digo, y hay, como comentas, es un título fácil porque es más que nada una experiencia. Y sí, hagan el caso al consejo del abuelo de que si van a disfrutar este título, pues primero dense el tiempecito para jugar los títulos anteriores, para que ya sientan cierta empatía por los personajes y que asimismo ustedes vayan creando su propia historia y sea una experiencia más personal, ¿no? No tan de hecho, tiempo atrás había salido un Humble Bundle precisamente de Telltale y pues, hubo gente que lo aprovechó y por creo que como $10 o $15 podías tener todo, casi todos, o sea, no todos, pero casi todos los juegos de Telltale. Y pues venía el de Walking Dead, el de, creo que se llamaba 300 días o 400 días. 400 días. Ajá, y la segunda temporada también, o sea, pero de todas formas están económicos, ¿no? No, no son tan caros. Así es, pues ahora sí que pregunta. Ajá. Uh-huh. En el juego del de Batman hay un modo, bueno, entre comillas multijugador, que se llama Crew Play, algo así, donde todos pueden decidir, todos pueden como que elegir qué decisión y ya es como que la mayor se queda, ¿no? Y creo que habían dicho que iba a haber como un modo para streamers en el de Walking Dead. ¿Está ahí este modo multijugador o...? Yo no lo he probado, honestamente, porque pues prácticamente fui yo el único de todos los amigos que tengo en Steam, ¿no? Que compró el título. Y es precisamente porque no a toda la gente le gustan las novelas interactivas. Se les hace, no sé, yo creo que como una pérdida de tiempo o económica. Y es una pena porque finalmente son buenas historias, ¿no? Así es. Sí, la verdad es bastante buena. Sí, todos los títulos de Telltale son muy recomendables. Entonces, por favor, pruébenlos. Está disponible en Steam y en consolas también, ¿verdad? Bueno. Sí. Así es, en PlayStation 4, en Xbox One, creo que también salió en la tienda de Apple y también en la de Google, ¿no? O sea que... Así que está en todos lados. En todos lados, sí. Todos lados. Todos lados. Pues si no tienen más dudas, ahora sé que sigan los consejos del abuelo, porque el abuelo lo recomienda, ¿verdad, abuelo? Así es, y bueno, ya les estaremos platicando el siguiente capítulo cuando salga, ¿no? Así es, y si a ustedes les interesó esta reseña y este juego que nos comentó el abuelo, pues ahora sí con el anuncio parroquial de que recuerden que en el sitio web de resetmx.com pueden participar para ganar una copia de Steam del juego, así que ahí denle checada gratis, al sitio gratis, para que... Gratis. Igual, entonces, lo que nos recuerda que ya se llevaron el año de Xbox Live Gold. Ah, así es. Ya sí, anunciamos ahí en nuestras redes sociales nuestro ganador, que si no mal recuerdo, creo que fue alguien de San Luis Potosí, si no mal recuerdo. Un tal Luis, me parece. No tengo el dato, pero así es. Entonces, pues ahora sí que felicidades a ese alegre muchacho que ya tiene un año de Gold, patrocinado por los amigos de Reset. Pero pues vamos a pasar a lo que es el siguiente corte musical, el tercero, que es cortesía del buenísimo Marquito, que le quiero dar gracias por esa canción, así que Marquito, gracias. De nada, you're de welcome. You're welcome, así que por favor. Como que ya era hora de un momento de alegría y felicidad con una canción bonita. Así es, una canción bonita de una película actual, ahorita nos vas a comentar más detalles, así que por favor, traps los honores. Va. So what I believe you were trying to say is thank you. Thank you? You're welcome. What? No, no, no. I didn't. I wasn't. Why would I ever say okay, that? Okay. I see what's happening, yeah. You're face to face with greatness and it's strange. You don't even know how you feel. It's adorable. Well, it's nice to see that humans never change. Open your eyes. guys, let's begin. Yes, it's really me, it's Maui, breathe it in. I know it's a lot, the hair, the bod, when you're staring at a demigod. What can I say except you're welcome for the tides, the sun, the sky. Hey, it's okay, it's okay, you're welcome. I'm just an ordinary demi-guy. Hey! What has two thumbs and pulled up the sky? When you were waddling yay high, this guy. When the nights got cold, who stole you fire from down below? You're looking at him, yo! Oh! Also, I lassoed the sun. You're welcome to stretch your days and bring you fun. Also, I harness the breeze. You're welcome to fill your sails and shake your trees. So what can I say except you're welcome? For the islands I pull from the sea. There's no need to pray, it's okay. You're welcome. Ha! I guess it's just my way of being me. You're welcome. You're welcome. Well, come to think of it, kid, honestly, I could go on and on. I could explain every natural phenomenon. The tide, the grass, the ground. Oh, that was Maui just messing around. I killed an eel, I buried its guts. Sprouted a tree, now you got coconuts. What's the lesson? What is the takeaway? Don't mess with Maui when he's on a breakaway. And the tapestry here in my skin is a map of the victories I win. Look where I've been, I make everything happen. Look at that, me, me, me, Maui. Hey! Well, anyway, let me say, you're welcome for the wonderful world you know. Hey, it's okay, it's okay, you're welcome. Well, come to think of it, I gotta go. Hey, it's your day to say you're welcome, 'cause I'm gonna need that boat. I'm sailing away, away, you're welcome, 'cause now we can do everything but float. Thank you. Hi. Pues ya regresamos, nomás que al Choco le cayó una llamada telefónica justo a las 11 de la noche, eso es bastante extraño. Pero bueno, Marquito, cuéntanos de esta canción, que la verdad es que está muy padre, bastante buena. Yo creo que realmente sí vale la pena escucharla miles de veces en Spotify, aunque la traducción no quedó tan buena en español. Sí, de hecho también a través de Spotify la pueden descargar en inglés. Bueno, descargar la banda sonora de Moana en inglés. Y pues tuvimos a La Roca cantando You're Welcome. Nunca, bueno, lo que les comentaba ayer, no imaginábamos el talento oculto que tenía La Roca debajo de tanto músculo. Pues ya volvió Choco, Choco. Así es, entonces por eso escogimos esta bonita canción. Cantada por La Roca. Sí, una canción que yo creo que debía estar nominada al Oscar a Mejor Canción, aunque seguramente van a irse por How Far I Go, la canción que interpreta la chica esta que interpreta a Moana. Pero pues está dura la competencia porque también las canciones de La La Land están impresionantes. A ver si desde la próxima semana les ponemos una. Sí, sí, no, posiblemente en la entrega de los premios Oscar pues, tengamos oportunidad de escucharlas en vivo. Y quién sabe, ya ven que luego tenemos a los artistas cantándoles. Pudiera ser que se presente La Roca y como Delfín ya nos había comentado, no es la primera vez que La Roca canta. Pero esta vez lo hizo bien. Sí. Sí, pues aplausos a este artista versátil, Alice La Roca. Pero pues vamos a pasar a lo que es el tema random de esta semanita. Que si bien ya saben, pues ya acabó en el 2016, ya hay que dejarlo atrás. Ya hablamos mucho de juegos del 2016. Y pues es buena época, empezando el año, recordar qué es lo que nos depara este año en los videojuegos, de ciertos anuncios de títulos que se han ido postergando y que, si todo sale bien, saldrán en este bonito año. Y pues la lista es bastante grande y entonces escogeremos nomás algunos para comentar algunos detalles, o por si algunos no lo conocían, o si por algo se les barrió de que no me acordaba que este título iba a salir, pues para que lo tengan en su radar y lo pongan en su wishlist de títulos que quieran adquirir. Así que no sé quién quiera comenzar con algún título que esté esperando que ya sea anunciado, O si no, yo empiezo. Choco, si yo comienzo, sabes con cuál juego voy a comenzar, así que... No, no sé con cuál. ¿Cómo que no sabes con cuál? O sea, obviamente con el juego más esperado 2 años consecutivos... ¿Son de Fractured Butthole? De hecho, sí. No, es... O como eso en español es quedó Vanguardia en peligro. Entonces, a ver, de una vez del fin. No, tenemos que comenzar con The Legend of Zelda Breath of the Wild. Que por fin, después de retraso tras retraso, ya va a llegar marzo. Y que según distintos reportes apuntan a que efectivamente va a estar disponible como título de lanzamiento para la nueva Nintendo Switch. Entonces, no sé ustedes qué opinan de este nuevo título. Digo, está curioso que sea para título de lanzamiento y ahora sí que es de los pocos títulos de Zelda que en lo personal sí me han hecho voltear, que decía, ah, caray, mira, sí está bastante interesante. Digo, lo único malo es que sí se ha atrasado bastante este título, pero creo que ha valido la pena la espera. Y con lo que nos han mostrado los distintos gameplays, ya tenemos mayor certeza de lo que se nos presenta, porque si ustedes han estado al pendiente de las noticias de Reset o de otros sitios, no es el típico de que nada más tengo el trailer y hasta ahí se, sino ha habido mucho, mucho gameplay, y visualmente es increíble, es gigantesco, y se ve bastante prometedor este título, que a mi criterio sí... Sí, puede ser un buen de consolas para que sea el Nintendo Switch. Yo solo espero que no se pierda en el concepto de mundo abierto en donde varios han fallado. Definitivamente. ¿Sí? Bueno, porque es una de las pocas cosas en las que ha fallado Legend of Zelda, la franquicia. Digo, se supone que en esta nueva entrega van a ampliarlo muchísimo más y van a meterle muchísimas más actividades y de que vas a poder crear tus cocinar tus alimentos y mil cosas más. Sí, no, de pronto si no tiene mejor vida que uno, ¿no? Sí, que no caigan en el error de que por ser muy abierto se torne aburrido y que no pueda hacer nada, como pasó en algún momento, creo que con Destiny, un juego que te gusta, no sé. No me acuerdo, pero... No Man's Sky. Pero ahora sí que... Así que creo que de toda la lista que tenemos de juego, creo que puede ser tal vez de los top 3 de juegos que más esperamos, tanto el staff como todas las personas que les gusta estar informados de videojuegos. Así que pues hay que estarlo esperando. ¿Cuándo? ¿La fecha cuándo me recuerdas? ¿Es en mayo o no marzo? No tiene fecha. Marzo. Es en marzo. Entonces, bueno, o sea, marzo tiene fecha ambos, la consola y el juego. Se rumoraba primero de que iban a salir por separado, o sea, primero salía la consola y después el juego, pero ya todo apunta de que ya está, después de un pequeño liqueo que tuvo una tienda, todo apunta que sí va a ser título de lanzamiento. Así es. Que vamos a... Además, no se preocupen si no les alcanza para la consola, pero tienen la Wii U, seguramente va a salir para Wii U también. Sí, de hecho creo que habían bueno, no han dicho nada de la versión de Wii U, pero desde el principio creo que comentaron que sí iba a llegar la versión. Pues ya sería cosa de... ¿Quién sabe? Validar esa información porque no recuerdo si va a estar para el Wii U, pero ahora sí que hay que esperar. Y mínimo, al menos, pues aprovechen y cómprense la nueva consola y lo disfrutarán al máximo. Entonces, esa fue la primera recomendación del buen Eduardo, así que pasamos a Traps. Traps, tú dinos un juego que nos recomiendes... O que esté en tu radar, que no sea Zelda. Pues yo estoy esperando un juego desde que lo anunciaron en el E3 del 2014. Ya ven que pues ahí me aventé ese E3 con Quique. Un saludo al buen Quique allá en Monterrey. Y es el juego de Horizon Zero Dawn, que es un juego que desde el momento en que vimos las animaciones y la forma en que el modo de juego que se estaba haciendo, sabíamos que era un juego que pues estaba destinado a ser... pues juego del año, ¿no? De hecho, nosotros aquí, el staff de Reset, pues sí dijo, este juego, en el 2015 dijimos, este juego debería ser el juego del año, porque la verdad es que nos dejó muy impresionados, y eso de que solamente era un pequeño tráiler, pues, jugable, y pues no más, ¿no? Pero la verdad es de que, pues, el hecho de que lo hayan postergado para marzo de este año, pues nos da la idea de que pues Sony está, se guardó su mejor bala para lanzar la Nintendo pues cuando saque su Switch, ¿no? De decir, okay, les vas a este juego pues ya estará disponible para que lo jueguen en el PlayStation 4 si ya tienen la consola, entonces ya nomás tienen que comprar este juego, no tienen que andarse comprando Zelda ni Switch ni nada por el estilo, ¿no? Y además de que pues promete una historia de mundo abierto, bueno, no sé del mundo abierto, si vaya a haber mundo abierto, pero la verdad es que esta historia de andar atacando animales mecanizados, de andar combinando diferentes flechas, ya sea para atacar o para hacer trampas o incluso para esquivar a los enemigos, se ve formidable, ¿no? Se puede decir que si Sony logra hacer de este juego, esperemos que este juego se vuelva como el God of War del PlayStation 4, ¿no? Algo que le ha faltado a Sony, un juego de aventuras que realmente le pueda dar a la consola pues el reconocimiento que tiene, ¿no? Ojalá que no vaya a ser como este juego, el primero que salió en PlayStation 3, ese de la chica con la espada enorme, ¿cómo se llamaba este, el de la espada? Que todo se veía tan prometedor y resultó ser todo un fiasco. Pero que incluso tuvo película animada. Sí, malísima, por cierto. Sí, pero Horizon Zero Dawn promete hacer como que el nuevo God of War de Sony, ¿no? Sí, digo, más que nada tiene, creo que el fanservice que siempre soñamos, siempre quisimos, así que no, pero me gustan los dinosaurios y también los robots, ¿por qué no combinarlos? Y así de que, no manches, robodinosaurios, dinoplatíbulos, ah, no. No decimos Dinobots porque luego después vemos que no explotan y decimos no son Dinobots. Entonces, también sí es un título que está en nuestros radares y muy buena elección este trailer, porque sí, efectivamente, en los pasados E3 sí los consideramos como de lo más destacado que se presentó en aquel entonces, y así que hay que esperarlo en marzo, según los datos de Buen Trabajo, o a finales de febrero. Pero así que ese es otro de los juegos que estábamos esperando y que si no lo tienen anotado, anótenlo para que se los regalen los Reyes Magos adelantados o del próximo año o algo así. Así que pues ya que todos han escogido un juego, también que escoja el buen abuelo, un juego que estés esperando que salga el próximo año. Fíjate que yo soy fan de los juegos estos de francotirador. Y este año van a salir dos, uno que es el Sniper Ghost Warrior 3 y también el Sniper Elite 4. Así que son esos dos particularmente. El Sniper Elite 4 cubre la campaña de Italia, ¿no? Aunque en vez de ir a matar a Mussolini, que se me haría como más lógico, ¿no? Vamos a tener que repetir la muerte de Hitler dentro de los contenidos de DLC, ¿no? Digo, es lo único que me molesta de esos títulos de francotirador, que creo que todos los títulos de francotirador o de ese tipo es de que pero puedes matar a Hitler, así de, pero hay otros villanos o otras cosas que podría matar, pero mata a Hitler, pero mata a Hitler choco, otra vez choco. Pero puedes matar a Hitler con un disparo en las bolas. Ah, bueno, sí. Sí, eso es eso sí. Pero, bueno, ese cambió todo. Pues ahora sí que ahí está la recomendación del abuelo, que es un título un poco de nicho. No hay tanto. Pues ni tan de nicho, porque va a salir también para PlayStation 4, Xbox One, ¿no? Entonces sí lo compré. También por ahí estamos esperando Mass Effect Andromeda. ¿Cómo no? O sea, en marzo, ¿no? Va a salir en marzo Mass Effect Andromeda. Acaban de anunciar la fecha, ¿no? Sí, es el 23 de marzo. Sí, de hecho que creo que también es otro de los títulos que muchos están esperando este nuevo Mass Effect, que ya lleva yo, rato que... Yo jugué toda la trilogía, así que yo estoy preparado para el viaje a la galaxia Andrómeda. Digo, tú que eres experto, ¿sabes si se va a importar tus decisiones o sí, no? Sí, sí, sí. Según yo dijeron que sí se iba a importar todo. Sí, todo se importa. Así que si no tienen guardado los datos, mejor jueguenlo rápido. Rápido, que ya viene. Rápido. Aparte está retrocompatible, ¿no? Sí. Y ahora está retrocompatible en Xbox One. Sí, si no mal recuerdo, sí está retrocompatible, así que aprovechenlo y está también en el EA Access, entonces pues hay de muchos lados donde jugar. Y creo que sí, también este es de los títulos que muchísima gente está esperando, más que nada en el mundo, así que hay que esperar que sea tan bueno como han sido los otros Mass Effect. Así que es uno de los títulos que también hay que tener en la mira, que ya muchos lo tienen en la mira, pero creo que mucho más que los juegos de Sniper. Pero así es, muy, muy buenas selecciones, muy buen abuelo. Yo, porque digo, se vale, si todos están diciendo juegos, yo también puedo escoger uno. No me importa que sea juego raro. Yo el juego que estoy esperando, digo, estoy esperando varios, pero hay dos juegos que estoy esperando mucho. Bueno, Yo sé muchos. cuál, yo sé cuál. A ver cuál. El de Road to Boruto. No. El de Naruto 4. No. Oh. No la tiraste. Yo estoy esperando dos juegos en particular que no son tan sonados como algunos están comentando. Uno es el título de Everything, que igual no es tan sonado y no creo que sea cercano de que sea juego del año, pero lo interesante es lo que promete este título. Digo, para los que no sepan, es un proyecto de David O'Reilly, que si no lo ubican, igual le ubican un juego donde hay una montañita y que se le pegan cosas y nada más estás viendo la montaña y nada más la giras y es como si fuera casi casi tu mascota, pero estás viendo una montaña. Entonces, si recuerdan ese juego, No tengo ni idea de qué me estás hablando, Choco. ¿no? Muy mal, No. Eduardo. No sabes de juegos fantásticos. Me suena, pero tu descripción no ayuda mucho. A ver, mejora mi descripción entonces. A ver. No sé, porque es que no sé de qué juego estás hablando. Por eso te digo que Muy mal. Tache, es tache. el que se llama Kitamaro, Kito, una cosa así. Tiene un nombre japonés, ¿no? ¿O no es No, ese? no, no te voy a decir. No, que nada más me Maldita interrumpas. sea. Bueno, el chiste es que ustedes, pues escuchas que sí conocen el juego que le estoy hablando. Pues ahora su nuevo proyecto se llama Everything, que la premisa es que todo objeto que está presente en el escenario puede ser usado para que sea tu jugador. Entonces, imagínate que estás en un escritorio, pues el clip que parecía escenario también puedes ocuparlo para jugar, o el sol que está en el fondo lo puedes ocupar para jugar, o cualquier cosa. Entonces el escenario se vuelve toda tu herramienta para disfrutar el título. Entonces, al menos en premisa, en papel, suena bastante interesante porque pues, vas a tener muchas formas de pasar cierto escenario o de disfrutar este título. Entonces, esas son de las propuestas raras, interesantes, que a mí me gustan y por eso yo espero el título de Everything. Y también Este, espero el que otro. inicias jugando con una bolita y después te vas con una piedra y después con árboles y No, animalitos. no es ese de la bola que gira, ¿no? Sí, De ¿no? Katamari, Es ¿no? ese. No, no, no. Katamari. No, No, de hecho, no, no, el pero tipo son como detrás estos de. objetos con los que interactúas y parece que Ah, bailan, ¿no? sí. Sí. En concepto, sí, efectivamente, de que el escenario es ahora sí que son tus Conejitos, personajes. Piedras. Así es, todo puedes jugar. Y el juego que no sabe Eduardo cuál es, se llama Mountain. Así de fácil. Ah, no, entonces no sé cuál es. Del mismo creador, ¿no? De de Prefink. Así es. Lo peor es que me suena, pero no lo ubico. Muy mal, muy malo. Qué Y es un triste, mi juego vida. extraño, Mountain, porque pues básicamente es andar observando el movimiento. Tú tienes una montaña y la montaña te habla a ti, y le pasan eventos y tú ¿Es de esos juegos prácticamente nada. indie? Sí. Sí. Ah, ok, entonces creo que es. Pues más que un juego es una obra de arte, es como una especie de arte, ¿no? O sea, más porque realmente no estás ni jugando, estás más bien observando una montaña a tener sus diferentes cambios de humor, ¿no? Ok, sí, ya sé cuál es. Así es. Y el otro juego que yo tengo también en la mira, que desde hace tiempo que se ha estado retrasando, es el juego de Cuphead, que tuvimos oportunidad de jugarlo Cuphead, ¿cómo no se llama? manches, Cuphead. En el Xbox Fan Fest En el pudimos jugarlo. FanFest. Y sí es mucho mejor de lo que pintan los trailers, que este título que tiene todo el arte de las caricaturas de antañísimo. Entonces vale la pena disfrutarle este título, que sí está muy complicado, sí está bastante difícil. Sí. Porque Y yo luego dije, con una no. animación tan natural que ni siquiera parece que estás jugando un videojuego, parece que estás dentro de una caricatura. Sí, de hecho está muy muy bien hecho y muy buen diseño. Digo, sí, ahora sí que como comento otra vez, parece que sí estás en la caricatura. Y yo dije, no, pues yo soy un videojugador hardcore y me presentaron las dos dificultades. Dije, pero pues vamos a darle la oportunidad y le voy a poner normal. Y al menos el jefe que me presenté, que fue la gota, no pude pasar ni la primera fase. Entonces está un poco complicado y es un gran reto. Entonces, a ver, no sé, Marquito, ¿no has escogido un juego, cierto? No he escogido, pero de hecho uno de los que estoy esperando es el de South Park Retaguardia en Peligro. El juego, pues obviamente van a poder diseñar a su propio personaje para integrarse a la alineación de superhéroes que hay en South Park y luchar contra el mal junto a Mysterion, Cometa Humano, el personaje que hace Stan Marsh de Multiherramientas, también el Kun. Y pues este juego en la región que nos corresponde y América Latina va a tener el doblaje en español original que ya conocemos todos a través de Comedy Central o MTV. Los actores de doblaje venezolano. Ándale. Patricia Hassan, que hace la voz de Eric Cartman, Orlando Noguera a Mysterion o Kenny. Pues en la versión en inglés pues va a tener las voces de Matt Stone y Trey Parker, los creadores de la serie. Obviamente, si quieren acceder a esta opción, pues pueden ponerlo con subtítulos en español y no hay mayor problema. Pero pues igual van a poder ver las referencias en español latino o venezolano. Igual este juego pues va a tener la característica que pueden descargar completamente gratis South Park, La Vara de la Verdad o The Stick of Truth. Gratis. Pero van a dar gratis solo para PC, ¿no? Según yo, también para consolas. Sí, para consolas. Con la preventa. Oh. Y también te van a dar a tu Ajin como compañero de juego. ¡Ah, qué lindo! La preventa. Fíjate que yo nunca he sido muy fan de esta caricatura de South Park. Pero el juego en sí se ve demasiado gracioso como para dejarlo pasar. Y aparte con todas las referencias a Marvel y a DC Comics. Se ve demasiado gracioso. Fíjate que le tengo muchas ganas. Sí, ahora es que el factor humor está muy presente en la franquicia y en este título. Digo, tuvimos oportunidad de jugarlo en un evento privado por parte de Ubisoft. Y sí, en cada argumento, cada instante, sí, te botas de la risa. Más que nada, que pues ahora sí que la premisa es también la flatulencia, entonces está presente en el título de distintas formas. Inclusive tuve la oportunidad de jugar con el Nuzlocke Swift. Es lo que te iba a preguntar, Choco, ¿probaste el Nuzlocke Swift? Eso dijiste que estaba muy asqueroso, ¿no? Porque ni siquiera tuviste necesidad de ponértelo. Sí, ni siquiera me lo puse porque ahora sí los otros medios que se lo estaban poniendo en turno, yo estaba como a 2 metros del dispositivo y ya estaba demasiado. Entonces dije, no, ¿a qué me lo pongo? Ya está sufriendo. Ya me llegó el olor. Ya me llegó el tufo, entonces ya no. ¿Lo jugarías con eso? Fue un arma muy efectiva. No lo jugaría con eso. El chiste es disfrutarlo y eso es... Si sufro todos los días, pues ahora porque sufrí de más. No aguantaba a mis compañeros en la primaria. Si ya sufría, no, está cañón. Yo creo que otro de los juegos que varios están esperando es si no mal recuerdo, ¿va a salir este año Red Dead Redemption o sí, estoy equivocado? Red Dead Redemption 2, noviembre. Podría llegar a salir entre octubre y diciembre, ¿no? Pero conociendo cómo son la gente en Rockstar, tal vez lo lleguen a mover, ¿eh? Igual lo pueden mover, pero tentativamente esperemos que salga este año, que ya han pasado bastante años desde que salió el primer Red Dead Redemption, y creo que fue un gran éxito, un gran título en su momento Red Dead, y qué bueno que lo tenemos de nueva cuenta, y ojalá que pinte súper bien, pero creo que muchos cuando fue el anuncio estaban así de que, no, la imagen, ya sabemos qué juego de Rockstar es, y ya todos enloquecieron. Y sí, también es uno de los títulos que también estoy esperando bastante. Digo, se me estaba pasando. Y debo de confesar que es de los pocos títulos que sí me tipo sandbox, que sí me engancharon mucho y jugué horas y horas y horas y horas y horas. Aunque no soy muy fan de este tipo de juegos. Pero así es, también posiblemente tendremos a Red Dead Redemption 2 para consolas. También por ahí tiene Ubisoft el juego de For Honor para el Día del Amor y la Amistad. El Día del Amor y la Amistad. Para que se les pidan a todos sus enamorados. Sí, para que por honor vaya, te tomes algún ejército, los vikingos, los medievales o los samuráis y arrases con los otros dos, ¿no? Digo, es como el Dynasty Warriors europeo, ¿no? Es como jugar piedra, papel o tijeras en un videojuego mientras haces que el enemigo se desangre. Mira, fíjate, aunque suena así toda hechiza la descripción de Delfín, sí es más o menos ese tipo, porque cuando tuvimos la oportunidad de disfrutar este For Honor, digo, sí tuve que aplicar el tutorial para entender cómo se juega. Y sí, efectivamente, es de que escoge arriba, izquierda o derecha cuando está en un juego activo, y tienes que defender o atacar en esas mecánicas. Entonces, si no la atinas, pues te están dando espadazos. Si la atinas, pues lo bloqueas y puedes hacer un contraataque. Entonces, digo, si están un poquito complicados los controles, como para que los... Yep. Ajá. Y aparte esto de que dices de que tienes que bloquear el ataque arriba o abajo, arriba, izquierda o derecha, es que tienes que estar viendo al personaje enemigo y ves cómo va cambiando el arma de mano, cómo se la va acomodando, y ya en base a esto tú deduces a dónde te va a atacar. Así, o sea, es. Que es como si mezclas Dynasty Warriors con Dark Souls. Y con piedras de papel tijera. Changos, no. Sí, efectivamente, como dice Eduardo, la base de que sepas cómo te van a atacar es la observación, porque cuando vas a poner arriba, izquierda o derecha, sí, efectivamente cambia la pose del personaje, entonces tienes que estar cambiando rápidamente. Y, digo, sí está curioso. Digo, se me hizo un poco complicado, pero pues hay que esperar, que es una propuesta, a mi criterio, un poco diferente. ¿Mande? Es algo bastante interesante, hay que dejar eso en claro, ¿no? Sí. ¿Sabes qué otro juego también estamos esperando así con muchas ansias, Choco? ¿Cuál? Este juego, el Resident Evil 7. ¿Por qué? ¿Por qué lo esperamos? Biohazard. Gracias, porque ya me han dado muchos Resident Evil, sí. Y ya me empecé a cansar. Resident Evil. Es que por lo menos promete acercarse a ser lo que era un Resident Evil. No, exacto. No el 6 ni el 5, un Resident Evil como el 1 o el 2. Digo, después del 5, lo que fue Raccoon City, lo que fue 6, lo que fue el otro juego que spin-off, que no me acuerdo cómo se llama, sí se alejó bastante del género original de Resident Evil, y por esto fue un poco despreciado por los fans originales y un poco aclamado por los fans de los shooters. Sí. Pero tengo duda, o sea, ¿es como que regresa a sus raíces o como que es como un tipo de juego muy como de miedo? Es que eso es lo que todavía no alcanzamos a entender, porque ya van varios, bueno, no varios, ya va un demo en el cual han estado lanzando muchas expansiones que van agregando cada distintos pedacitos. Logré ver el adelanto que hicieron en Japón, el anuncio. Y pasaron un montón de imágenes y te deja ver que es más parecido a un Silent Hill. Ándale, puede ser. Sí, pero... La falta que hace un Silent Hill en este mercado, Sí, pero lo que quiere recalcar es esa experiencia de terror que te daban los juegos originales. Desde el momento en el que escuchas el nombre, esa introducción que a muchos les daba... ñañaras, por así decirlo. Ese Resident Evil intenta replicar todo esto terror que sentíamos de chicos cuando salió. Y y como decías, intentar regresar un poco a sus raíces. No, pues ahora sí que ojalá que sí regrese bien a sus raíces, porque sí se ha ido bastante decayendo la franquicia. Entonces ojalá que sea como la resurrección, como Ave Fénix. Porque sí, yo soy de los fanáticos que lo perdieron, así de que ya no me gustó. Y lo dejé, pero si lo retoma un poco a sus orígenes, pues va a ser una propuesta interesante. No sé si tengas el dato o si ya hayan avisado cuándo se lanzará o es un... Sí, lo tenía. Quedamos que febrero, te estaba comentando hace un momento. Y esto ahorita te digo. ¿O enero? No, sí, enero. 24 ¿sí? de enero. Ah, cierto. PlayStation 4, Xbox One y PC. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, que ya sabes, lo tenemos bastante cerca y ya casi. Sí. ¿Sabes qué otro juego yo estoy esperando? ¿Cuál? También de terror. Que supuestamente va a salir este año. ¿No? Call of Cthulhu. Ay, sí, es cierto, Cthulhu. Sí, Call of Cthulhu. Seguramente lo veremos en este año. Y también estoy esperando más noticias del Agony. No sé si llegaron a ver el trailer de Agony. No. Es un juego que parece como si te metieras al infierno. Oh, claro. Bastante sangriento. Bueno, no vi el tráiler, vi el un gameplay por ahí que subieron. Aunque el Agony no estoy seguro que vaya a salir en este año, lo que sí sé es que el Call of Cthulhu fue anunciado para este año. Todavía no dan fecha, pero según va a salir este año. Qué bonito, qué bonito. Estarás muy feliz con ese juego, supongo, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Tiene mucho que no sacan un solo juego lovecraftiano. Bueno, desde el... ¿Cómo se llamaba este juego que salió en PlayStation 4? Darke, era... No tengo ni idea. Era tipo como el... Bueno, ¿Saben que también hace mucha falta? Bueno, ya hacía mucha falta desde hace un tanto, después de este año un poco desastroso en ese género. Un buen género de peleas. Un buen juego de peleas. Ay, eso iba a decirlo yo. Permiso, me voy. Buenas noches. Hasta luego. Estoy tratando de decirlo y no me dejan. Permiso, buenas noches. Bueno, vas Traps. Todo tuyo. De hecho, hay dos juegos de pelea que sí estamos esperando, ¿no? Uno que ya viene pues prácticamente anunciado desde el E3, que es bueno, de hecho Medina acaba de mencionar otro que también está, también lo mencionaron en el E3 y creo que sí también merece su mención, pero el Tekken 7, sí es cierto Medina, tiene mucha razón, Tekken 7, y desde ese tráiler que vimos de esa pelea entre Akuma y Heihachi, estamos así de que no manches, ya queremos ver eso, ¿no? Ver ahora sí lo que parece ser por fin la conclusión de la trama de la familia Mishima, que ya sabemos que de todas maneras va a tener una expansión en Tekken 8 en dentro de unos 4 años, pero sí, la verdad es que pues yo conozco a Medina y le encantan mucho los juegos de Tekken, porque la verdad es que sí son juegos muy interesantes con esos combos, ¿no? Bueno, en Estados Unidos, porque pues dice Medina que en Japón ya lleva más de un año en las maquinitas. El otro, pues es el Injustice 2. Injustice, ese juego que pues sí, también yo también ya quiero ver cómo realmente cómo se juega con eso de la personalización, las armaduras, que van a salir personajes de DC, de una gran cantidad de personajes y pues y que pues ya nos han mostrado cómo pelean Superman, Supergirl, Batman y pues Flash. Y claro, el juego que yo creo que ya todo el mundo quiere que salga antes del Evo, que es el Marvel vs. Capcom Infinite. Que pues, ese es el juego que yo creo que yo sí, todo el mundo ya está diciendo, bueno, ¿cómo se va a jugar? Y luego las gemas infinitas, ¿cómo va a impactar en los torneos de Evo? Porque pues imagínense, pues van a decir, no manches, está usando una gema, trampa, trampa. Digo, creo que regresa a sus orígenes, ¿no? Este título de Marvel, que hasta donde pudimos ver, si no mal recuerdo, ya regresa a la fórmula de los dos personajes y recuerdo que las gemas está presente en un título anterior que no me acuerdo cuál. Marvel Super Heroes, donde además te peleabas con un personaje a la vez y pues de ahí salió, pues estaba basado de hecho en la saga de la Guerra de las Gemas, ¿no? Que pues fue un cómic que salió, el Guantelete Infinito, perdón, que pues salió pues, para esos años y que pues sí tenías que vencer a Thanos al final porque era el que se quedaba con todas las gemas al último y era una lata vencerle. Yo aún recuerdo ese perfect que hice en las maquinitas con Iron Man. Eso fue épico. Contra Thanos. Fueron 15 millones de puntos. Todavía lo recuerdo. Pero sí, Marvel vs. Capcom Infinite sí promete un montón. Ya están incluso ahí filtrándose listas de quiénes van a salir y todo esto. Pero yo prefiero mejor guardarme la idea a ver cuándo va a salir. Así es, tío. Como habrán notado, hay muchos juegos que vale la pena recordar y comprar posiblemente. Digo, también hay varios que no hemos mencionado que se nos pasa el tiempo ¿Con cuál? Halo Wars 2. Ah, Halo Wars 2, ya se me iba a pasar. A ver, cuéntanos de ese juego, a ver, ¿qué es eso? De hecho, también, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de jugarlo en en el FanFest. No, este, no. Yo sí, me la pasé ahí como media hora, porque es una, era una partida hasta que te murieras. Y pues, digamos que soy un poco adicto a los juegos RTS, a estos juegos de estrategia en tiempo real, tipo Age of Empires, este, Civilization. Bueno, no tanto Civilization, pero sí como Age of Empires. Este, entonces, pues ya, ya tengo maña ahí. Y este, es la continuación de Halo Wars. Que siendo honestos, yo no lo jugué porque cuando escuché de él era como, pues es que Halo para mí siempre ha sido una franquicia de shooters. Este, no le encuentro el caso de por qué un juego de estrategia. Y cuando me puse a jugar este Halo Wars 2, la verdad me encantó mucho. Este, tienen nuevas mecánicas, tienen esto de nuevas unidades, tiene aparte una historia que es, creo que es antes del Halo 3. Es antes de uno de esos juegos. Y este, y te cuenta la historia de otros Spartans, de cómo luchan contra los Broods y contra un Brood en especial. Y pues es bastante, para mí me gustó mucho. Y en especial, este, uno de los principales problemas que veo con un juego de esos de estrategia en tiempo real es pues los controles, ¿no? Estos juegos, como les mencionaba, Age of Empires, este, están hechos para computadora, para PC, y es mucho más fácil jugarlos con un teclado con 20 teclas diferentes a jugarlos en un mando. Y cuando lo probé, la verdad, es bastante fluido. No hay tanto problema con las teclas, bueno, con los botones y el acomodo de los botones y de los diferentes mando, bueno, de los diferentes combinaciones de botones. Está bastante bien hecho. Para mí la verdad me agradó bastante y pues no, pero es, además va a salir, ese sí lo espero. Eso sí. Con el de Play Anywhere, si no Play Anywhere. Así es. Pues ahora sí, otro que ya se me estaba escapando, ese, muy buena observación este, Eduardo. Digo, no es esta la lista definitiva o única de nada más títulos, porque sí nos faltaba mencionar muchos como Simple Wade o el título este que es el sucesor espiritual de Banjo-Kazooie y otros muchos, muchos más, pero obviamente como es un programa... El Shenmue 3, a ver si ya sale. Shenmue. Sí. Well, that's near. Muchos. Pero muchos más, pero pues como toda la vida se tiene que ir acabando, pues tenemos que ir cerrando este bonito podcast. Así que cerramos este tema con la pregunta obligada para cada uno de ustedes. Si tuvieran que escoger nada más uno de los títulos que estuvimos hablando entre todos, ¿cuál escogerían y por qué? En versión corta. A ver, Delfín. Ya sé que es Zelda, pero a ver, escoge. Dime qué. ¿Cuál escogerías? Un juego nada más. Un juego nada más. Me la pones difícil, Choco, pero no creo que me iría por The Legend of Zelda. Principalmente porque pues tendría que conseguir la Nintendo Switch y todo eso. Pero fíjate que en sí, el juego que más espero, principalmente porque quiero jugarlo con amigos, y principalmente porque fui un fanático del juego The Division, es Ghost Recon Wildlands. Ah, ok. Ya después hablaremos. Pero tú quieres matar al pozolero, ¿verdad? Al pozolero, exacto. Pozolero. Pero, abuelo, ¿tú cuál escogerías? Yo por la adicción que me creó, pues el Mass Effect Andromeda. André, muy buena elección. Marquito, ¿tú? Uy, no, pues yo como soy un lobo solitario, me voy por Horizon Zero Dawn de PlayStation 4. Pues sí, tengo ganas de cazar dinosaurios mecánicos, lanzarles flechazos, amarrarlos y quitarles su centro de energía. Andele. Traps. Pues, híjoles, así que se pone complicado, pero pues por ejemplo yo ando esperando Red Dead Redemption 2. La verdad es de que ese juego no me importa cómo salga, si tenga que tener modos multijugador o lo que sea. Mientras tenga una historia tan buena como fue la de John Marston en el primer juego, ya me compraron. Yo también concuerdo con el buen Traps. Yo lo que más espero es Red Dead Redemption. Digo, se me hizo un juego bastante, bastante gigantesco, no aburrido, con una muy buena historia. Entonces, yo también es de lo que más espero. Quiero jugar a ser vaquero y amarrar mujeres a las vías del tren. Tengo una pregunta para ustedes dos, que dicen esto de Red Dead Redemption. ¿Qué preferirían? ¿Que fuera una secuela de de la historia de Jack Marston, del hijo de John Marston, o que fuera una historia completamente diferente, o que fuera una precuela de John Marston. Historia diferente, yo voto por historia diferente. Sí, una historia diferente. La verdad es que ya se explicó demasiado en el primer juego como para que veamos más de John Marston. Y una secuela como que ya no funcionaría, porque pues ya estamos hablando de que ya de que el hijo ya está prácticamente en la década de los 20. Entonces pues no tiene mucho sentido hablar de una película de vaqueros cuando ya estás hablando de la expansión y el crecimiento económico de Estados Unidos, de una manera muy ya la modernización, pues no. Así es, pero pues ahora sí que cerramos este bonito tema random con las opiniones de los expertos que aquí que están aquí a mi lado. Y ya, al final de cuentas, como siempre decimos, ustedes son los que deciden, así que hagan su lista, monitoreen, lean noticias, para que sepan qué juegos se vienen este año y sepan en qué gastar su dinerito. Así que vamos con la última rola y nos despedimos. Esta rola es cortesía del buen Choco. Así que, traos los honores. Va. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had said, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about. They all knew, but it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had. Pues regresamos a esta bonita último corte musical cortesía al buen Choco, porque los escogí pues son los zombies, ¿qué más necesitan? Y les tengo que dar una cátedra de música a estos muchachos que todavía les falta. Digo, ya están dando unas buenas selecciones, pero no tan buenas como las del Choco. Entonces, pues como todo en la vida tiene que acabar, ha acabado un programita de lonchecito. Y pues vamos a despedirnos, así que abuelo, despedida y anuncio parroquial. Ok, chicos, muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden dejar sus comentarios a través de las redes sociales. Y bueno, si quieren mandarme un mensaje personal, pues por ahí tienen mi Twitter, que es @elabuelokraken. Y también en Facebook, también es elabuelokraken. Nos vemos hasta la siguiente. Bye, bye. Así es, muchísimas gracias, abuelo. Marquito, tus despedidas, anuncios parroquiales. Ah, pues igual, muy buenas noches, qué bueno que estuvieron por aquí, se puso bastante interesante el programa, y pues los esperamos para mañana, que vamos a tener el Reset Bowl, ya entrados casi en playoffs, pues también para el próximo lunes tenemos el Reset Cine a las 9 de la noche, pues pasen igual buena noche y los esperamos. Así es, gracias Marquito, gracias. Ay Dios, creo que cometí un pequeño desliz aquí. Ay, ya, volvió. Que lo atacó el Mood. Lo atacó el Mood. El Mood. Bueno, ya. Entonces sigo yo. Ay, perdón, es que no sabía por qué me silenció solito el Skype. No, pues muchísimas gracias y como dice Marquito, mañana nos vemos en el Reset Bowl y pues y ahora sí, pues nos vemos también el próximo lunes en el Reset Cine y pues hasta luego. Así es, muchísimas gracias, Traps, un honor estar contigo. Y último, pero no menos importante, el buen Delfín. Delfín, despídete con tu en idioma humano, por favor. En idioma humano, ok, haré mi mejor esfuerzo. No, pues muchas gracias por acompañarnos esta noche y compartir con nosotros otro lindo momento en el mundo de los videojuegos. Y ya saben, pueden mandarnos comentarios ahí en las páginas, también me pueden escribir en mi Twitter en @1117. Los esperamos mañana en el Reset Bowl. Y los esperamos el viernes en, ya saben, nuestras transmisiones en Twitch. En los últimos dos fines de, bueno, hace un fin de semana no pudimos hacer la transmisión por problemas técnicos de internet, pero esperamos ya estar de regreso todos los viernes. Así es, así que si quieren escuchar al buen Delfín jugar y hablar de las banalidades de la vida, pues échenle una vueltecita a los streams de Reset en los viernes. Pero pues esto fue todo por esta nochecita, un gustazo estar con ustedes, despedir a las personas valientes que estuvieron ahí escuchándonos en vivo, y si no nos escucharon en vivo, pues ya saben que nos pueden descargar en iTunes, en iVoox, y en cualquier lado, y pues ahora sí que nos escuchan recalentado y nos mandan sus comentarios. Pues este fue todo por esta noche, fue el lonchecito número 234, donde hablamos de Walking Dead del 2017 y del buen gusto que tiene Choco con las canciones. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.